Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo cocinar una fabulosa fabada asturiana. Para ello contamos con José del Val, que nos hablará del origen de la judía, y con Francisco de la Cruz, que se encargará de contarnos cosas del origen de la fabada. Hola, José. Hola, Francisco. Hola, Cloti. Hola, Cloti. ¿Cómo estáis? ¿Preparados para contarnos cosas de este fabuloso plato? Sí. Preparados. Pues venga, José, ¿qué nos tienes que contar del origen de la judía? La faba de la granja es una alubia que se produce exclusivamente en Asturias, como consecuencia de siglos de selección genética y unas condiciones de suelo y clima determinadas. No es casual que esto sea así. Las fértiles vegas y el suave clima, abundante en precipitaciones, proporcionan el sustrato ideal para obtener productos agrícolas de alta calidad. Y por supuesto, la faba de la granja es un ejemplo destacado. De lo que no cabe duda es que la faba de la granja o del cura, ahora faba de Asturias, con denominación de origen, proviene de antepasadas crecidas en las altiplanicies del incanato andino, aunque también las cultivaron aztecas y mayas, de limpia y brillante blancura desde finales del siglo XVI y en las fértiles vegas bajas del Nalón, del Narcea y del Navia. Los campesinos cuidaron, cruzaron y mejoraron año tras año su lúcido tamaño y sus incomparables propiedades cremosas y sápidas. Primero integraron el totum revolutum del pote y a finales del 19 alguien decidió separarlas, quitarles caldo y juntarlas con lo principal del cerdo. Las alubias, consideradas carne de pobre por su riqueza en proteínas y capacidad saciante, proporcionan hidratos de carbono complejos que las hacen aconsejables en todo tipo de dietas. El cultivo de las judías secas, faba asturiana o faves de Asturias, forma parte de los cultivos que tradicionalmente se han producido en Asturias. Para la elaboración de la fabada, plato típico asturiano, ha de utilizarse la variedad de alubia llamada de la granja o del cura. Se trata de alubias blancas de tamaño relativamente grande y de forma riñonada, muy suaves de piel y mantecosas al paladar cuando están bien cocidas. Sin embargo, para completar este plato no solo vale la faba asturiana, sino que se debe acompañar con los productos de esta misma tierra. Y bueno, eso es lo que os puedo contar hoy sobre el origen de la faba. ¡Qué interesante, José! Todo lo que hemos aprendido del origen de la judía. Ahora llega Francisco, que será el encargado de hablarnos del origen de la fabada. El consumo de fabe en Asturias se remonta al siglo XVI, en el que se sabe con certeza que se plantaba en el territorio. La variedad que se emplea en la fabada es la que se denomina la granja. La receta de la fabada se revela en un origen humilde, pues los ingredientes así lo muestran. Los estudiosos mencionan que pudo haber nacido la fabada en el siglo XVIII, aunque no hay evidencias que apoyen esta afirmación. Hay que considerar que a pesar de las fabas, son un ingrediente puramente rural. Se tiene la creencia de que la fabada nace en las ciudades. No existe referencia escrita literaria sobre las fabas. En la Regenta no la menciona, a pesar de hacer una descripción exhaustiva de la costumbre de la región. Los autores mencionan su parecido con la consulé de la Gredo, procedente de la cocina francesa, que podría haber llegado a España gracias al Camino de Santiago. Hoy en día, sin embargo, un plato conocido no solo en Asturias, sino en todo el territorio español. ¡Cuánta información que nos has dado, Francisco, del origen de la fabada! Ahora seré yo la encargada de daros cómo cocinar la fabada asturiana. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar. 1 kilo de faves asturianas, 2 morcillas asturianas, 1 punta de jamón serrano, 2 chorizos, 1 trozo de tocino, 1 trozo de rabo o pata de cerdo, 1 oreja de cerdo, aceite, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 hebras de azafrán, sal, 1 cucharada de las de café de pimentón. ¿Ya lo tienen anotado? Pues ahora os daré la receta. Ahora vamos a la cocina a disfrutar de Entre Fogones. En primer lugar, empezaremos poniendo las judías en remojo con agua fría la noche anterior. Pasado ese tiempo, las escurrimos y las echamos en una cacerola con agua fría y se ponen al fuego. Cuando rompa a hervir, se vuelca la cacerola tapándola con una tapadera y se escurre el agua, que es lo que popularmente se dice asustar a las judías. Se añade agua fría de nuevo a las judías. Se añade entonces la cebolla pelada y cortada en 4 trozos, los dientes de ajo pelados pero enteros, el aceite, la oreja, el rabo o pata y el tocino. Se añade el pimentón, se mezcla todo y finalmente se echan en la olla el jamón y el chorizo. La morcilla la reservamos. El agua debe cubrir justo la fabada, porque si se echa mucha agua, se queda muy líquida. Se tapa la olla y se deja cocer a fuego lento 2 horas. El tiempo depende de las judías. Media hora antes de terminar la cocción, se añaden las morcillas. Cuando ya está terminada la cocción, se sala y se añade el poquito de azafrán machacado en el mortero y disuelto con un poco de caldo de cocer la fabada. Se suele retirar al servirlo el rabo y la oreja, pero hay quien le gusta y los incluye. La oreja debemos cortarla en tiritas finas. La fabada suele estar mejor hecha del día anterior y luego solo la tenemos que calentar. Espero que os animéis y la preparéis en vuestras casas para sorprender a vuestros invitados. Nos despedimos, Fernando Moreta a los mandos, Francisco, José y Cloti Fariza, que es la que os habla. Les esperamos en el próximo programa. Pueden escuchar nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.